Mi nombre es Oscar Delgado y soy miembro de la organización CAPOMA, que es una sigla que significa Centro de Acción Popular Olga Márquez de Arede, que tiene sede en Ledesma, Jujuy. El nombre que lleva nuestra organización es de una madre de Plaza de Mayo que vivía ahí justamente en Ledesma, Jujuy, Olga Arede, que luchó justamente por la injusticia, los atropellos cometidos en la dictadura militar, de la mano y el impulso del ingenio Ledesma, que es el ingenio azucarero más grande de Latinoamérica y dueño de 160.000 hectáreas en la provincia de Jujuy, ¿no? Cuyos dueños son los Blaquier, una familia de acá de Buenos Aires. Entonces llevamos esa lucha de que viene, digamos, como una herencia de la época de la dictadura, pero que también está vinculada a las problemáticas actuales del abuso de estos poderes terratenientes, ¿no? Tanto en Jujuy como en Salta, donde también tenemos una zona de actividad con las comunidades rurales, o sea, de pueblos originarios, de criollos, campesinos, que están sufriendo las consecuencias de este actual modelo, ¿no? De saqueo, ¿no? Del agronegocio, con la cara de la soja transgénica o la caña de azúcar que tenemos con los ingenios ahí en el norte, ¿no? Y bueno, esta situación estructural que viene de los ingenios de, con más de 100 años de historia, en Salta y Jujuy, de abusos, de atropellos, de explotación de la gente y de acaparamiento de tierra, con la cual, digamos, están vigente hoy en esta cara actual del agronegocio, que utilizan las técnicas más modernas de producción, que significa la producción agroindustrial a gran escala, y por lo cual hoy el ingeniero Ledesma tiene prácticamente todo mecanizado el trabajo de campo, y ha generado una desocupación muy grande, la destrucción de zonas variadas de producción frutícola cercana, y eso incide justamente en la precarización de la vida de la gente, ¿no? Donde están rodeadas por los cañaverales, en una ciudad que ha crecido a más de 60.000 habitantes, y de ahí parte la problemática de la falta de espacio para vivienda, ¿no? Entonces tenemos alta desocupación, salarios bajos también en el ingenio, falta de espacio para vivir, lo que se traduce justamente en la dificultad mayor, ¿no?, de conseguir un espacio para vivienda. Y ahí es donde, en esta situación de emergencia habitacional que se empezó, digamos, a explotar de a poco hace 10 años atrás, y se acabaron las últimas zonas de tierras fiscales, con lo cual, digamos, no queda otro lugar para seguir expandiéndose, que es sobre tierras que tiene apropiada el ingenio Ledesma. Y eso fue lo que sucedió este año, encabezó una toma de tierra la organización social, la CCC, a la cual se sumaron familias autoconvocadas y comunidades guaraníes que se organizaron, justamente por este déficit, ¿no?, de espacio, y se tomaron 15 hectáreas del ingenio Ledesma, reclamando un derecho legítimo, ¿no?, porque con todas estas centurias de explotación, el trabajo de tanta gente que murió en esos campos, las represiones que hicieron en la dictadura, los muertos que hay, creo que es un derecho más que legítimo, ¿no?, para hoy, digamos, tener una vida digna. Y bueno, la consecuencia fue la persecución y la represión brutal que ordenó el ingenio Ledesma, con su fuerte poder paralelo al poder político de la provincia, y que incide en el poder político de la provincia. Y bueno, con la represión policial que generó cuatro muertes, y bueno, que hoy estamos justamente en una situación complicada porque la investigación de los crímenes está en manos del mismo juez que ordenó el desalojo, con una serie de gruesas irregularidades en la causa. La causa está armada solamente con testimonio de los policías represores, no se hizo una inspección ocular desde el lugar, cuando es lo primero que tiene que hacer la justicia, y así una serie, ¿no?, de gruesas irregularidades. Entonces estamos reclamando que se vaya el juez y que la justicia trabaje con transparencia para terminar con esta impunidad, ¿no?, esta impunidad de la muerte, del asesinato, siempre defendiendo los intereses de los poderosos. Y bueno, esa sería la parte, digamos, poco pesada, densa, que seguimos en esa lucha. Y una parte, digamos, positiva, podemos decir que le arrancamos más hectáreas al ingenio, o sea, fueron 40 hectáreas que hace poco, más de 2 semanas, se confirmaron que le tenían que ser 40 hectáreas a la gente. Y todo esto se logró con la unión, ¿no?, de la lucha popular, ¿no?, de la organización, de la gente autoorganizada, la comunidad guaraní. Y ahora está en discusión justamente no solo el espacio para vivienda, se está generando una conciencia en la gente y va a haber una reunión multisectorial ahora el 29 de noviembre, que está convocando la CCC, pero es abierto a todas las organizaciones, las comunidades indígenas, para que todos podamos participar en conjunto, justamente en decidir que necesitamos más espacio de tierra, pero para la producción. Así que en ese sentido está un clima propicio para debatir y disputar sobre este modelo de saqueo que tiene instalado el ingenio en la zona, y que es el ingenio Ledesma lo consideramos como uno de los ejemplos más avanzados y acabados de la cara actual del agronegocio, ¿no? Que ahora están embarcados en la producción de biocombustible de caña de azúcar, por lo tanto quieren seguir expandiéndose más, ¿no? Y ahí estamos, en esa disputa que no queremos más de esto, que ha generado estas situaciones tan terribles, como que te detallaba, la contaminación también que generan, por lo tanto no traen un buen futuro, un bienestar para la gente, ¿no? Y ahí en esa disputa estamos, y bueno, pensamos seguir dando la lucha, ¿no?